fumando el porro y salen disparates. Disparate, algo me dicen. No entiendo bien por qué me nace no saber ver los grises. Estoy negativo o estoy positivo. Estoy dubitativo o estoy decidido. Así cuando no le dedico mi esfuerzo a lo que sí vale realmente mi tiempo. Ayer salí solo a caminar un rato, mirar a la gente como hacía la abuela. Sentada me estaba esperando, tomando unos verdes, viendo la vereda. Nunca tuve claro cuál es su pasado, hizo lo posible para que no supiera. Huyó de su patio, olvidó su familia, buscó una vida en donde fuera. Falleció internada, lejos de la vida que Dios le ofreció de primeras. Su mente estaba fragmentada y su cuerpo lleno de problemas. Y solo recuerdo los días donde me decía leíto. Nunca sus noches de demencia, que me despertaba los gritos. Siempre quedará en mi conciencia, el que no lo sepan sus hijos. Que aquella mujer que escapó, cambió lo que era aunque sea un poquito. Es un motor, una esperanza, ganas de dar otro paso. Siempre existe salvación para un alma que intente cambiarlo. No debo negar el perdón, pues también quiero ser perdonado. Si en el mundo todavía hay piedras, entonces también hay pecados. ¿A dónde voy con todo esto? Acá a veces dudo, pero lo merezco. Aunque nada va a ser simple, por supuesto. Pero si es bueno, se merece otro intento. Quien diga lo contrario está hablando con rencor o rechazando la idea de ser mejor. Como la abuela ahora creo en Dios, como la abuela ahora soy fumador. Me prendo el porro y salen disparates. Disparate, algo me dicen. No entiendo bien por qué me nace no saber ver los grises. Estoy negativo o estoy positivo. Estoy dubitativo o estoy decidido. Así cuando no le dedico mi esfuerzo a lo que sí vale realmente mi tiempo. Ayer salí solo a caminar un rato, mirar a la gente como hacía la abuela. Sentada me estaba esperando, tomando unos verdes, viendo la vereda. Rechazando la idea de ser mejor. Como la abuela ahora creo en Dios, como la abuela ahora soy fumador. Quien diga lo contrario está hablando con rencor o rechazando la idea de ser mejor. Como la abuela ahora creo en Dios, como la abuela ahora soy fumador.